El 19 de enero del 2020, comunidades del Zonal Centro del Territorio se reunieron en el preencuentro del Movimiento por las Aguas y los Territorios MAT en el sector del Yali, comuna de San Pedro Melipilla. A continuación, las voces de algunas comunidades en defensa territorial. Ya, mi nombre es Arturo Saldes, yo vivo en la comuna de Rengo, soy presidente de Arao. Arao es la Asociación Regional Ambiental O'Higgins, que estamos agrupando alrededor hoy día, yo creo que de 33 comunas, por lo menos unas 15 comunas. Bueno, no tan solo la localidad de Rengo, sino que toda la cuenca del Río Claro y las tres cuencas de la región tenemos el mismo problema. Hoy día, por un lado, está el tema de la sequía, ¿no es cierto?, que es un efecto natural producto del cambio climático, de acuerdo a lo que dicen los más entendidos, ¿ya? Pero también está el otro efecto hoy día que tiene que ver con la gobernanza del agua, quién gobierna el agua en la región, ¿ya? Y nos encontramos hoy día que, todos sabemos, está muy mal distribuida la gobernanza en este país. ¿Ya? Los pequeños agricultores hoy día están muy complicados, se está perdiendo la agricultura familiar, ¿ya? Porque las grandes empresas están ocupando demasiado agua para ellos, ¿ya? Tenemos problemas de las empresas que crían cerdos, ¿no es cierto? Que no es una, son varias, ¿ya? Nos estamos transformando en un segundo Petorca, o para allá vamos, porque hay una gran deforestación de bosque nativo para plantar palto, ¿ya? Y además de eso está todo el tema del plaguicida, que tiene que ver con la contaminación. Nosotros respiramos mucho aire contaminado por los plaguicidas, el río Cachapoal viene con mucho metal pesado, el río Claro es Rengo con muy poca agua, con una distribución que no sabemos. En fin, tenemos un sinfín de problemáticas que a veces no se visibilizan porque cada región tiene una particularidad propia y hoy día lo que necesitamos es unificar una gran movilización nacional en torno a la temática ambiental, que no incluye solamente el agua, sino que incluye aire, incluye tierra, incluye personas, biodiversidad. Tenemos ríos en Chile, pero no está declarado se me fue el término en este minuto, pero yo te digo, mira, yo creo que hoy día la única oportunidad que nos queda para la sobrevivencia, porque esta cuestión no es una cuestión de izquierda y derecha, es una cuestión de sobrevivencia, es que nos organicemos frente a estos atropellos que hacen las grandes empresas en los territorios, en las comunidades. Ahora me acordé del término. Tenemos los ríos en Chile, pero no están obligados a tener caudal ecológico. Y eso sí que es grave, porque el caudal ecológico evita o aminora, digamos, la velocidad del cambio climático en la Tierra, y no estaríamos viendo los efectos que estamos viendo hoy día. Así que hay mucho que avanzar en el tema del agua, hay mucho que avanzar en el tema del cambio climático. Por eso es bueno una nueva constitución, ¿ya? Ojalá que sea a través de una asamblea constituyente y no de una convención constituyente, y en eso el llamado a toda la gente a participar donde esté. Dentro de las acciones que se han hecho tal vez en el último tiempo, tal vez antes, relacionadas con todas las problemáticas que nombraba recién, ¿cuáles de esas nos podría comentar, las que se puedan difundir, las que no las guardamos ahí en secreto? Y también, ¿cuáles son las acciones que pretenden seguir llevando para hacerle frente a toda esta problemática? Mira, nosotros estamos enfocados hoy día en generar conciencia en la gente. Por ejemplo, en el tema del agua, generar conciencia en defender el agua. Además de cuidarla, porque son dos cosas diferentes, cuidar y defender el agua, ¿ya? Estamos luchando contra las empresas de foresta que nos están quitando el bosque nativo, y nos encontramos hoy día con una institucionalidad como la CONAB, la DGA, la DOH, que no actúan, al menos que exista una demanda, exista un papeleo, no actúan. Hoy día tenemos un Estado que son una guardia de las grandes empresas en desmedro de las pequeñas comunidades. Nosotros hoy día estamos trabajando para crear conciencia en la gente, para que haga respetar sus derechos, para que cuidemos todos los recursos naturales, defendamos nuestros recursos naturales a partir de la unidad, a partir de la organización. Y por último, ¿cuáles crees que son los aportes para ambos lados el participar hoy día de un encuentro como el encuentro del Movimiento por la Agua y los Territorios, tanto como trayendo la problemática de Rengo en específico, como para llevar también a su localidad? Mira, la experiencia ha sido bastante buena, porque uno se va retroalimentando, sabe que no está solo con la problemática, ¿ya? Yo compartí algunas cosas, como también se compartieron conmigo, que las vamos a replicar. Nosotros estamos haciendo constantemente cosas. En 2019 tuvimos 3 congresos, ¿ya? Armados a pulso. El 12 de octubre, una semana antes del estallido, tuvimos una cumbre del agua, ¿ya? En el Teatro Municipal de Rengo, con más de 200 líderes ambientales de la región, ¿ya? El próximo sábado 25 de enero de este año 2020, tenemos una escuela ambiental, formación de líderes ambientales. Estamos trabajando en eso, pero con el objetivo de poder que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo. Hoy día la gente no ha tomado conciencia. La gente hoy día ve el estallido social como una cosa, pero hay por debajo está todo este tema. Entonces, desde mi escenario, yo siempre digo, ¿qué está primero, los bueyes o la carreta? En este caso, frente a todas las demandas, sin desmerecer ninguna, ¿cuál está primero? Y para mí, en lo personal, lo primero es el agua. El agua es la base de la vida.